Para mis amigos Ivana y Diego, con mucho cariño, se los dice Nico Martínez. Qué linda que es usted, me tienta. Edad de merecer con experiencia. Me arrodillo a sus pies y quiero ser de usted, esclavo de su piel, amante, perro fiel. Qué hermosa es la mujer a los 40. Su edad de madurez, su inteligencia. Usted tiene el calor y yo la tentación de amarla sin piedad, de darle lo mejor. Usted tiene el amor de madrugadas que puede destrozar mi piel, mi almohada. Mi loca pasión no es nada. Usted es la mujer, no hay otra como usted ni compararla. Yo la quiero a usted, yo la quiero a usted. Para mi amigo Diego Pepe y la gente de Búfalo, en Concepción. ¡Baila, amor! Que se ve por las mañanas, el espejo habla bien en su mirada, desperta en el amor, calienta como el sol, su cuerpo es un volcán, 40 no está el mal, el tiempo se detuvo en sus manos, las noches y el placer no hicieron daño. Está igual, se nota el caminar. Los años para usted nunca pasaron. Usted tiene el amor de madrugadas que puede destrozar mi piel, mi almohada. Mi loca pasión no es nada. Usted es la mujer, no hay otra como usted ni compararla. Yo la quiero a usted, yo la quiero a usted.